escuchando Concepto Partido. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio radiofónico de Radio Almaina, 88.5 en tu dial. Oli, estamos aquí con Laura. Hola Ángel. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás? Y bienvenida a ti que nos escuchas a otra edición de Concepto Partido. Y hoy tenemos, ¿qué tenemos, Laura? ¿Cuál es nuestra movidita hoy de hoy? Tenemos sesión, el concepto es pájaros, y lo dejo ahí. Pájaros. Pájaros. Me gusta. Y como es habitual en nuestra rutina milenaria de este programa, en toda nuestra historia, echamos a suerte, ¿vale? ¿Quién empieza o empiezas tú? ¿O empiezo yo? Empieza tú. O empieza él. Venga, lo echamos a suerte. Venga, échalo a suerte. Tiramos aquí esta movida mágica. Anda, fíjate. Ha caído hacia, has caído hacia Ángel. Ha caído en mí, pero mirando hacia ti. Eso es claramente eso que... Yo diría que empiezas tú, pero bueno. Como tú prefieras. Yo quiero decir, bueno, acerca de los pájaros, que algunos compositores han llegado a sentir una inspiración tremenda al escuchar el canto de los pájaros, así como otros artistas de diferentes ámbitos, y han incorporado esta inspiración a su obra y a sus piezas, tanto musicales como, ¿no?, de todo tipo. Por ejemplo, Vivaldi dedicó un concierto al jilguero, Händel un concierto al órgano y al cuco y al ruiseñor. También a Schubert y Stravinsky. Yo creo que a algunos les sonará nombres de piezas musicales que tienen pájaros en su título. Sí, mi abuela cantaba mucho, le componía muchas cosas a las gaviotas que se le cagaban en la terraza también. Y bueno, son varias aves las que se intuyen en todo el proceso creativo desde que el humano está conviviendo con ellas. Así que bueno, este espacio está dedicado a eso, ¿no? A canciones que mencionan pájaros, a compositores que le han dedicado una obra al canto inspirados por ellos o cualquier otra cosa. Ya Melodía. Lo sabes. Estás escuchando Concepto Partido. Porque el concepto es global. Pero no todo el mundo lo entiende igual. Bueno, pues empieza ya. Por si que sé. Ha caído en mí el lápiz, pero miraba hacia ti. ¿Empieza tú? No, empiezas tú, ¿no? Venga, pues empiezo yo. Venga, empieza tú. Gloria, yo tengo aquí un temita bastante... ¿Lo tienes preparado ya? Hombre, yo vengo preparada de casa. ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Tengo aquí un temita de un grupo bastante surfir flautico, que se llaman The Trashmen, que es un grupo que tuve la suerte de ver... Bueno, la suerte o la desgracia, porque pues tampoco daba pena ver a los puretas eso. Ya. ¡Ay, pobrecillo! en el Jamboree de Torrole, hace unos años, en un festival que hay de rockabilly, de musiquita de los 50 y tal, aparecieron los Trashmen, que todo el mundo, cuando empieza a sonar los primeros gritos de la canción, todo el mundo, no, tú, a ti, oyente, te sonará esta canción porque es un hit de super clásico. Y ahí va el Surfing Bird de los Trashmen. ¿Cómo ya? Well, everybody's heard about the bird. Yeah. Esto, magnífico tema de los Trashmen, el Surfing Bird, el pájaro surfista. La verdad que me ha satisfacido. ¿Te ha satisfacido como oyente? Sí, como oyente y como persona. Y como pájara. En este momento, como pajarraca también. Y bueno, recordad, por supuesto, este tema, fuera de todo tal, va dedicado a nuestra técnica oficial, que es PEA. ¡Bea! La PEA. La que está en PEA. La que está en PEA. Y llama a los pájaros y se está perdiendo este programa. Se lo dedicamos también a su madre, a la Balbi, que es lo más grande que... No sé qué es más grande, si madre o hija. Pero bueno, dedicado a ella, que son una gran familia. ¿Y qué nos traes ahora, Laurita? Bueno, pues yo... A mí lo que más me gusta de esta canción que has puesto es que me ha animado como no me hubiera imaginado nunca que nada me iba a animar. ¡Qué belleza! Porque viniendo hacia aquí... Me ha parado la policía y me ha multado 100 euros. Te lo 100 pavos, ya que estamos ¡wow! con... ¡Ay, el humor, por favor! ¡Qué bien traído! Si es que me lo has arreglado tú, madre mía. Entonces, bueno, yo iba a poner un lamento, que lo pondré ahora más tarde, dedicado a todos los... Bueno, a toda la gente lamentable. A toda la gente que está trabajando y hace el mal, o a toda la gente que está trabajando y hace el bien, y por una circunstancia o por otra, pues bueno, pues son las cosas que pasan. Y a los hijos de los polis también se lo dedico, por bien o a mal, que cada uno lo interprete pena, como quiera. Aquí presente en esta sala hay hijos de polis, así que va dedicado a esa persona. ¿Estás incitando al odio hacia la policía? No, para nada. Pues yo sí. Para nada. Yo sí. Para nada. A todos. Y los policías simpáticos, los peores. Bueno, en esta ocasión no eran para nada simpáticos. Pues entonces, ese me cae bien. Así que, pues, voy a poner una canción. Todavía estoy decidiendo cuál, pero bueno, después del temazo que has puesto tú, yo voy a bajar un poco el... Sí, vamos a lamentarnos, la verdad, venga, porque venga, la venga, situación venga. Se lo merece. Venía muy... Muy al pelo. Muy... Pelo. Así que, nada. Ahí va Moondog. Bueno, lo digo luego, ¿no? Lo digo ahora. Este es el lamento del pájaro de Moondog. Moondog. Thank you. Bueno, pues esto era la canción de Moondog. Originalmente, bueno, su nombre era... A ver... ¿Moondog en el sentido de mundo perro? Como luna... No, luna perro. Moondog sería así, la luna del perro, algo o el así. El perro de la luna. O el perro lunero. Perro lunar. O, claro, algo así. El perro lunar o el lunar perro. Bueno, pues digo este... lunar que tienes y que perro. Bueno, pues este artista se llama Louis Thomas Harding, más conocido como Moondog o el vikingo de la Sexta Avenida. No sé si alguno de vosotros habéis tenido la oportunidad de visitar Manhattan en esa época. Ah, bueno, en esa época no, yo en octubre. Este hombre estuvo ciego desde los 16 años. Yo llevo ciego también un tiempo. Doy fe. Bueno, desde el final de los años 40 hasta el 72 aproximadamente, estuvo en Nueva York y, bueno, se le podía encontrar en la Sexta Avenida de Nueva York vestido como un vikingo. Por eso de ahí el nombre del vikingo de la Sexta Avenida. Y a la vez que transeunteaba por la calle vestido de vikingo. Claro, era el músico callejero por excelencia. ¿Componía este tipo de piezas? Claro. ¿O esto es previo? Tiene un disco muy bueno que os recomiendo a todos. Es bastante genuino y muy particular, bastante especial, diría yo. Esta es una de las canciones que a mí me tocan el alma. Y bueno, se falleció en Alemania a los 83 años y se descubrió su obra pues de manera paulatina. ¿Póstuma? Yo no me atrevería a decir si fue póstuma, pero porque el hombre tenía una carrera musical súper extensa. Qué maravilla. Desde que estuvo todo el tiempo viendo la calle, la verdad que sí. Así que ahí va el lamento del pájaro, Lament's Bird. Qué alegría. ¿Te ha gustado? Casi tan alegre como verte a ti sujetando un portátil en volandas. Pero bueno. Teniendo una mesa para ponerlo. Esas cosas no se dicen, esos trapos sucios. Claro, tío. Esto es radio pura. Bueno, pues yo traigo otro temita así bastante curioso con una historia menos interesante. Pero no es poco interesante. Es un estilo de música peruano que surge... Me encanta. La verdad que hablo de memoria, ¿eh? No sé si es los 60, los 70. Mójate. Ya, la gente venga aquí. Vengo mojado de casa. No tengo casa. Bueno, que cuando se mezcló la cumbia amazónica con la música... La Chicha Libre. La Chicha Libre es una banda. Es que ahí quería llegar. Venga, la música de los indígenas de los Andes, la cumbia andina y toda esta movida y amazónica, se mezclan en algún momento de la historia. Nadie sabe muy bien por qué, porque, bueno, evidentemente las idas y vueltas de viajeros y tal, y en muchas ocasiones sucede con los ejércitos, como ha pasado muchas veces en España, ha pasado también bastante. Y se mezcla el surf, los sonidos surfer y garajeros de esa época estadounidense con estas cumbias peruanas. Y surge lo que se llamó chicha. Claro. O cumbias psicodélicas y peruanas. Que pasaron un poco sin pena ni gloria al oído del oyente occidental. Y no resurge esta música hasta los años 2000, cuando esta gente que se llaman Chicha Libre, que son una panda de yankees que hacen versiones de estos grupos... Uh-huh. Popularizaron todas estas canciones. Yo te voy a poner la original, no te voy a poner la de Chicha Libre, que claro, está muy bien, que es una banda fantástica. A mí me gusta mucho eso, sí, a mí discazo, viva Chicha Libre, todo lo que tú quieras. Pero vamos a poner a sus originales. Claro que sí. Son los Mirlos. Aquí somos puristas ante todo. Bueno, el purismo. Soy muy amigo de Music is not a crime. Pues estos son los Mirlos con su Danza de los Mirlos, que creo que tiene poco más que contar, sí, con la movida, sí, de los pajarillos. Gloria, gloria. Concepto Partido, un paseo ecléctico desde el siglo XVI hasta la música electrónica. Los viernes a las 7 de la tarde, domingos a las 3 de la madrugada y miércoles a las 10 de la mañana. Thank you. ¿Qué te parece, Laurita? Lo que te puede... Me ha dado una alegría infinita. ¿Sí? Sí, sí. Una alegría... Lo que antes me había quitado lo uno, ahora me es casi como regar una planta seca. ¿Podríamos decir que la chicha peruana es la música antipolicía? Sí, mira. Sí. Todo es antipolicía. Dígamoslo a tope. ¿Qué nos traes ahora, Lauren? Pues yo voy a poner una canción muy típica y muy infravalorada, creo que a nivel, no sé, para mí creo que está infravalorada. Y sobre todo a ellos también, porque después del temazo que se marcaron y el estilo que marcaron en la época en la que era y todo lo que hicieron en su carrera musical y todo lo que eso conllevó a diferentes estilos de donde han vivido un montón de artistas. Bueno, hablo de Lola y Manuel. ¡Boom! Y voy a poner la canción que más se conoce, pero porque hay una parte que habla de un pájaro y quiero que qué maravilla, tú que gracias, nos escuchas gracias. Estés pendiente, porque es la frase favorita, es como... ¿Sí o qué? Tiene una... Sí, tiene yo una... últimamente estoy como muy, muy a fuego con... ¡Todo ese color! Sí. Estoy a muerte con eso. No he elegido esa. Ya, obvio. Pero tengo como la necesidad imperiosa de remezclar eso con algún tipo de ritmo tipo Brazilian Funk, pues mira, con y con electrónicas locas. Te lo juro, ¿eh? Como que llevo como un mes o dos como muy obsesionado con ese tema. No sé por qué. Pues, de pronto. A ver si te inspira. Olé. Y a ver si pilla el ave y dejáis a ver si, que vuestra a ver si mente... el ave y te va a Madrid o algo. Claro, a ver si dejáis que ese ave os lleve la mente y os relajáis, porque la verdad que el paisaje poético es muy bonito. Ahí lo dejo. Gloria bendita. Gracias, Laura. De nada, de nada. Y tú mirás. Yeah. temazo gordo que me acabas de poner. ¿Te ha gustado? Por favor, de mi vida. Ya lo sé. Yo no sé qué hacer con mi vida ya después de Loli Manuel, tío. Estamos aquí, vaya. Me voy, ¿vale? No, no te vayas. ¿Qué voy a hacer yo aquí? No sé cómo hacer sonido de pasos que se dan un poco a poco. Plas, plas, plas, plas. Ya no vuelvo. Bueno, pues yo voy a poner un temita de un chavalito, creo que es estadounidense, viene de la música psicodélica electrónica y se llama Bird of Prey, que creo que significa ave de carroña, me parece. ¿Of Prey? No, Prey con E, no con A. A sería rezar, ¿no? Prey. Ay, pues no lo sé. Bird of Prey. Qué curioso. Creo que es ave de carroña. Y es un nota fantástico que se te va la olla. Espero que te guste este tema, Laurita. Se llama Stargazer. Ave rapaz. Oh, rapaz. De carroña, ya que sé. Claro, exactamente. Y en verdad está guay, ¿eh? Mira cómo entran los sintetizadores. Es una música bastante envolvente. Es muy bonita. Aquí en Concepto Partido, variedad. Porque el concepto es global. Pero no todo el mundo lo entiende igual. ¡Ay! We'll be right back. Si quieres ponerte en contacto con este programa, puedes escribirnos a conceptopartidoradio@riseup.net. ¿Qué te ha parecido, Laurita, este tema tan sinuoso y disfrutón? Pues me ha parecido intenso y necesario a la vez, porque hay gente que no bueno, a mí me da igual la gente. Hay gente que no. Hay gente que no lo escucharía. No. Ah, claro. Y bueno, se lo dedico, pues me parece interesante. ¿Le estás dedicando mi canción a alguien? Sí, se la estoy dedicando. ¿Qué concepto más partido? Claro, este. Por supuesto. Aquí tú pones la canción y yo la dedico. Olé. Así que, por eso, pues a toda la gente que se centra solo en un ámbito musical concreto y no sale de ahí porque no tiene la oportunidad, en concepto partido, pues tiene la oportunidad de escucharse diferentes, ¿no? Diferentes mantequitas. Exactamente. Qué alegría, pues yo puede te gustarte más o menos, pero no, vaya. Esto no puede no gustarte. Ahí está, para que lo escuche y lo digo, pues mira, no es mi estilo, pero está, ¿sabes? Bueno, está guay. Está jugoso, ¿no? Está guay, claro que está jugoso, sutil. No va a estar. Yo lo descubrí gracias a un amigo, un DJ muy interesante que hay en Sevilla, el Pside B, el Cola, y estuvimos viéndolo en Portugal, en Hungría, en varios festivales y la verdad que disfrutamos un montón. Y recordaros, sobre todo a ti, oyente, que estamos en Radio Almaina, que es una radio libre, una radio autogestionada, una radio que sin publicidad, que se financia únicamente con las aportaciones de la gente que se asocia por 2 euritos al mes y por la gente que hacemos los programitas, y que apoyéis las radios libres y autogestionadas, que aquí es donde está toda la manteca. Sí, Ángel, aquí te puedes asociar a partir de 2 euros al mes. Puedes hacer la aportación que quieras. Claro, puedes poner 1 millón de euros al mes si tú quieres. Y recordarle y hacer hincapié en que esta radio libre no tiene ni publicidad ni subvenciones, lo que ha hecho mi compañero, que está totalmente subvencionada y sujeta por la gente que la hace. Subvencionada por la gente, me encanta ese concepto, tío. Vente a la radio, asóciate. Vente para acá, estamos en los hermanos Quero, por favor. Vente y harte un programa. Meto una canción directamente. Venga. Y luego digo lo que es. Venga. Pero aquí el lamento y el pájaro es en sí lo que va a sonar. Thank you. Vaya maravilla. Vaya, ¿esto qué es, Laura? Por favor. ¿Esto qué es, Laura? ¿Te ha gustado? Bueno, pues esta canción era... Dame más de eso. Una versión de You Don't Know What Love Is, para los que habéis entendido, los que sabéis un poco de inglés, o no, es una canción, una versión muy famosa. Para los que entendéis es no sé qué, para los que no es sí, una para canción. Que no. es que me he quedado un poco patidifusa. No, da igual cuántas veces la escuche es a esta ¿qué mujer. Es ¿qué es eso? Que oye, siempre me trastorna. Es como... Pues esta mujer se llama Diamanda Galás. Peliano yacero, claro. Clásico, ¿esto qué? Claro, pues mira, te cuento. Esta mujer es oriunda. Y agarra su portátil. Ahí. Es como, me siento como si me levantasen las faldas, ¿sabes? De repente estoy otra vez en la guardería. Así en la radio. Y viene un niño y me levanta las faldas, ¿sabes? Pues ahora me siento así, igual. Mama. Bueno, pues se llama Diamanda Galás, viene de San Diego, su origen, aunque tiene ascendencia griega. ¡Ole! Y su género, vanguardismo, free jazz, Jack Ross, rock gótico, música experimental e industrial. ¿En serio? Es soprano. Esas son su ámbito. Ay, claro, mira, ese es su ámbito. Tan sencillita, ¿eh? Grabó, de hecho, hace mucho tiempo, cuando era más joven, grabó un disco, Letanías de Satán, que, bueno, eso es para valientes. ¿Cómo? Letanías de Satán. Letanías de Satán. Eso es para valientes. Eso suena, bueno, no me quiero tampoco enrollar mucho, pero sí lo que diré es que su voz, descrita por ella misma, así es capaz de provocar los más terroríficos sonidos vocales. Tiene una amplitud de 5,4 octavas y un semitono. Yo supongo que eso habrá sido algo que habrá llamado la atención aquí a tú, que nos escuchas. A ti, que nos escuchas. No, tú. Supongo que te habrá llamado la atención, querido oyente. Porque, bueno, está vocalista, hace performance, es compositora y, bueno, toca el piano a la vez. ¿Contemporánea? Claro, sí, esta mujer, bueno, es maravillosa, preciosa, a mí me encanta, pero tendrá ya 60 años por ahí. La flor de la vida. Y sigue estando igual que cuando era joven, vaya, está la flor de la vida, exactamente. Qué maravilla. Pues... Y nada, yo he puesto esta canción porque su voz parece un lamento de un pájaro, parece un pájaro y un saxo. Es como una mezcla tal. Sí, me ha gustado. No sé que no es un saxo, pero es como, bueno, yo podría serlo. Me había olvidado ya del concepto. O sea, estaba ya más en partido que en concepto. Estaba ya partido, ¿no? Yo es que estaba también un poco partida, bueno. Gloria para ti, Lauren. Pues yo te voy a poner una cosa porque me parece divertida y quiero retrotraerte a otra época. Ahí te la suelto. ¿Ah, sí? That's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is my love is Laurita? Ángel me ha dado un soponcio. Lo sabes, lo has visto. Aquí no se ha visto. O sea, no. No se ha visto. El oyente no lo va a saber nunca. La oyente no lo va a ver, no vislumbrará nunca lo que ha pasado aquí. Pero ha habido fantasía, ¿eh? A mí me ha dado un soponcio gordo. Sí, porque esta canción la escuchaba yo. Bueno, era Nelly Furtado. Yo la amaba, la adoraba con toda mi alma cuando era joven. ¿Tú qué edad joven. Tenía, Laura? Pues no sé si tendría, pues yo qué sé, 13, 16 años. Es que no dejé de escuchar Nelly Furtado. Año esta canción 2000. Era como, claro, maravilla, maravilloso. Y ahora maravilla, me apetece poner... Video, y ese vídeo ella, ¿eh? Tan hermosa. Ay, por favor, tan guapa. Que se caía para atrás, ¿no? En unas flores o no sé qué. Tan flores, guapa. Siguiente programa de concepto no, partido. No, bueno, spoiler. Sí, después de... ¿Quién sabe? Bueno, ¿quién sabe? O no. O sí. Pero ahora me apetece hacer todos los programas de Nelly Furtado. O sea, tenía podría ser un buen tema. Por favor. Como concepto, Nelly Furtado. Nelly Furtado, todo el pero rato. Sin poner canciones de Nelly Furtado. Ay, no, no me hagas eso. Dios, pucha, está buenísimo. Mía. Pues como anécdota... Ay, me he quedado que ahora no sé qué hacer con mi vida. ¿Sabes tú que Nelly Furtado tocó para Gaddafi, el supremo líder de Libia, antes de que fuese vilmente asesinado por los yankees? No. Y, ¿tocó para él? Tocó para él en un hotel en Italia, cobró $1,000,000 y... Como 6 años después de aquello, no sé si ya cuando se lo cargaron, de estas cosas misteriosas como Gaddafi, cuando se convirtió en enemigo, pues donó el $1,000,000 ella. ¡Oh! Dijo, venga, que lo voy a donar. No tengo constancia de a qué lo donó. Igual lo donó a, yo qué sé, a Corea qué del Norte. ¿Cómo sabes esta historia? ¿Que ¿De dónde o la lees? En Wikipedia. Te metes ahí a buscar esa historia, tío. No, pero yo qué sé, mi vida es bastante aburrida. Bueno, pues yo como vengo así de lamento y de tal, porque bueno, ya se me ha pasado un poco la penuria de la multa. Yo sigo odiando a los cuerpos de depresión. Yo voy a poner una canción ahora, que luego explicaré, pues... Hablando de represión, tenemos un programa en Radio Almaina que se llama Menos Lobos, que se te va la pint. ¿Eso qué significa? Para buenísimo. Los que somos un poco millennial, no entendemos el vocabulario. El se te va la pint. ¿Eso qué significa? Que se te va la pinza. Yo qué sé, en vez de pinza he dicho pint. Se te va. Fantástico, vale. Fantástico programa. El último que han hecho, me suena a mí, que ha sido sobre balas de goma y cosas así. Gran programa, no os lo perdáis. Hay que escuchar Radio Almaina. Recordamos el dial 88.5. Por favor, no se os olvide. Y también en la aplicación de móvil. Vale, pues... Después de este pequeño preámbulo, yo voy a meter un tema del Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns. No sé si lo pronuncio, pronuncio bien. Perdónenme la pronunciación. Si es francés, se pronuncia Saint-Saëns. A ver, seguro entonces está así bien pronunciado. Camille Saint-Saëns. No sé cómo es. Bueno, pues cuentan que el cisne emite su canto más hermoso justo antes de morir. ¿El cisne? ¿Pero qué cisne? El cisne. ¿El yelmo? ¿Eso qué es? Me muero, ¿no? Malísimo, era un chiste atroz. Y que tan solo unos pocos, afortunadamente, pues tienen la suerte de poder escuchar ese lamento. Saint-Saëns da vida a esta antigua leyenda en el número que os voy a poner ahora, que es el cisne del Carnaval de los Animales, el Carnaval de los Animales, que es una suite de 14 danzas en las que cada una pues representa un animal. Está caricaturizado, pero bueno, en esta pues veréis que es una excepción. Que bueno, like. Espero que... Me gusta tu historia. Sí, te ha gustado, que es muy bonita. Sí, o sea, todas las historias que nos instruyes son fantásticas. Thank you. pues con esto termina la suite para piano y cello del Carnaval de los Animales. Espero que les haya gustado. Espero que entre nuestros oyentes y oyentas haya alguna bailarina o bailarín. ¿Zapatero? ¿Eh? Sí. ¿O zapatera? Sí, es que me han pisado hoy un poco y estoy ahí con el trauma. ¿Te han pisado? Madre mía, buenada. Madre de mi vida. Pues yo estoy ahora mismo en un dilema, porque no sé si poner una cosa buena o una mejor. Ay, pues... Vamos a una buena. Venga. Una buena, simplemente buena. Venga. Que es una cosita así como algo... Una gente así como un poquito actual y nueva que hay en el panorama musical, incluso me debería decir que mainstream del Estado español. Que no sé si conoces a... No, por favor, yo nunca pondría esa basura. Es una chica y un chico italiano, ella es de Madrid, tienen una bandita como de música electrónica mezclada con sonidos urbanos y en esta ocasión se han juntado con un tipo que se llama Edis Dead, que es un productor de música electrónica muy conocido, y tienen este tema que se llama Pájaro Salvaje y ellos son de Laporte. Dime qué te parece, Lauren. Ya me gusta. ¿Ya te está gustando? Ya me gusta. Ya me está gustando, no, ya me gusta. Te encuentro y yo solo quiero verte en mi mente, en mi garganta y en mi voz. Tú siempre dices que el amor no da dinero y que los planes son mejor. Yo lo que digo es que me marcho si no puedo. Concepto partido. En Radio Almaina, la radio libre de Granada. ¿Qué te ha parecido, amiga? Me ha encantado. Como siempre, agua fresca. Grande, grande. Pues ella se llama Sandra... ¿Sandra de Laporte se llama? Ahora mismo dudo. Sí, Sandra de Laporte y él es Sergio Salvi. y son dos personajes fantásticos de la música que se te va la olla. Son gente que la verdad que están haciendo cosas muy fresquitas y nada. Pájaros Salvajes se han juntado con un productor, no sé si es madrileño, el Edis Dead. Es un chavalito que pinchaba en Goa, hay un montón de sitios eso ahí. Gloria. Productor. Típico DJ. Exactamente. Calidad. Y antes de que nos despidamos, porque estamos a punto de acabar el programa, me gustaría, yo creo que da tiempo a que pongamos un par de temitas, pero me gustaría poner una cosa que creo que te va a resultar fantasiosa, Laura. A ver qué te parece. Pasó una cosa esta mañana también, la voy a contar. Pues. Es una historia. Llegó el momento de contar nuestras cosas. Esto es como sorpresa, sorpresa. Entré a una capilla chiquitica, como a las 8 de la mañana, 8 y media. Esto es fantasía. Una capilla pequeña, de madera, solo. Y estaba orando y recordándolo. Porque hay una foto grande de él ahí. Una estatuilla de José Gregorio Hernández. Empieza la y historia. Un Cristo. Tenemos a... Y de repente entró un pajarito chiquitico. Entró un pajarito. Y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí. Se le paró delante a Nicolás. Te caigo mal. Dímelo ya. Un silbido ahí. Bonito. ¿Habéis escuchado ese silbido, por favor? Yo me lo quedé viendo. Te caigo mal. Y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. O sea, ¿esto qué coño es? ¿Puedo poner ya la canción? Me vio raro. Espera. Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. ¿Y qué yo te sentí dijo? El espíritu de él. El espíritu de Hugo. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. ¡Qué maravilla! Diciéndonos, hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Grande, así lo grande, sentí grande. ¿Esto qué coño es? Desde mi alma. Y así lo siento, lo mismo que sentiste tú ahora. Esto es palabrota. Esto es el gran Hugo representándosele a Nicolás. En forma de pajarillo. Yo creo que eso lo hizo nada más pensando en que algún día nosotras haríamos el programa de Concepto Partido. Hostia, hablando de pajarillos. Simplemente. Bueno, después de esta caída al infierno. Contigo, Laura. Después de esta caída al infierno. Muchas gracias, Ángel, por pensar en mí de esta manera tan protuberante. Voy a poner esta canción que se llama Tres pájaros del. En el paraíso, ¿vale? Por favor, vámonos con ellos. Es una obra coral, bueno, ya no voy a decir más nada, es de Ravel, espero que les guste y pertenece a un ciclo de otras dos. Se la dedicas cállate, Ángel. A los bolivarianos. Bueno, pues esto era Trois Beaux au Paradis. No sé cómo lo pronuncio bien. Tres pájaros o tres aves del paraíso, o las tres aves del paraíso de Ravel. Pertenece a un ciclo que me encanta. Ravel es el que hacía boleros, ¿no? Me encanta, junto con Ronde y... O ese era Ravel. Es que desde que has puesto eso de Maduro, creo que paso de ti un culo. Paso de ti. Normal, paso de mí yo. No, pero bueno, gracias. Eso significa que te piensas en mí y quieres... Y quiero tu alegría. En fin, y quieres mi alegría y tu jolgorio. Pues nada. Esto ha sido todo por hoy en Concepto Partido. Recuerden que estamos en el dial 88.5. Puedes descargarse los podcasts en radioalmaina.org. Y bueno, el concepto es global. Pero no todo el mundo lo entiende igual. Arte socio de la radio. Arte socio de la radio. Nos vemos en la próxima edición o nos oímos de Concepto Partido. Paz y amor.